Antes que nada, les voy a pasar las líneas de comunicación para que estén en contacto con nosotros y nos dejen sus mensajes o dudas. Les voy a pasar primero el mail radionoteahogues@gmail.com y si no, también pueden contactarse con nosotros vía WhatsApp al 1215-1579-95. Repito, por si no se entendió, 1215-1579-95. Bien, antes que nada le vamos a explicar de qué se trata este programa No Te Ahogues. Es un magazine deportivo que propone hablar de las actividades acuáticas que ocurren en nuestra provincia, el país y así también el resto de Latinoamérica. ¿Sí? Vamos a estar charlando sobre temas de natación, preparación física, entrenamientos, salvamento acuático, primeros auxilios, running, los rescatistas de río, actividades de triatlón, natatorios, diques y aguas abiertas. Como así también vamos a charlar sobre las actividades que ocurren en Mendoza de montañas, ríos, expediciones, kayak, trekking, rappel, rafting, entre otras. Además, también todo lo referido a congresos, clínicas, capacitaciones y las instituciones que imparten estas capacitaciones. Dicho esto, también les vamos a enumerar los temas que vamos a estar tocando hoy en el transcurso del programa. Tenemos una entrevista con Esteban Marchese, ¿sí?, quien es entrenador de los Sea Riders Mendoza. Sea Riders son un grupo de hockey subacuático. Además, también estaremos junto a José Luis Alfaro, que es el guía de Caminantes Lunares, que se realizan caminatas en el Cerro Arco. Junto a él charlaremos también sobre la capacitación que se va a dar en Las Heras sobre primeros auxilios, la cual está abierta al público en general. También hablaremos de la visita que realizaron los equipos de hockey a Mendoza en el CENAR para competir en Buenos Aires. Como así también le mencionaremos algunas de las actividades que tiene la Escuela de Salvamento Acuático del SIGURA, a la cual también representamos. Además de una grilla completa de actividades para optar a realizar esta semana tanto en Mendoza como en el resto del país, acompañados obviamente de la buena música de la radio CTA Mendoza. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de por qué no te ahogues, por qué surge este programa, cuál era la necesidad que surgía entre nosotros los compañeros guardavidas de poder tener un programa de radio, ¿sí? Y esto surgió por la necesidad de difundir, anunciar y comunicar las actividades de nuestra región, porque nos parecía que los multimedios estaban siendo dejados de lado. No solo bastaba con prender la tele o hojear un suplemento deportivo para darse cuenta que la mayoría de las actividades de las cuales se charlaba en un alto porcentaje tenían que ver con actividades de cancha como el fútbol, el rugby, el básquet o el tenis, dejando de lado a la actividad que nos compete a nosotros, que es todo lo acuático. En la provincia tenemos una gran cantidad de natatorios y actividades con respecto a la natación, por eso nos parecía que era momento de que del otro lado se escuchara también nuestra voz. Por eso surge este programa, ¿sí? Este programa está llevado a cabo por gente que conoce el medio, que trabaja en el medio y que además está constantemente en actividad con entrenadores y profesores de la actividad, no solo de la provincia, sino también de la nación y del resto de Latinoamérica. Es decir que se van a encontrar con un colorario bastante importante en la radio sobre los temas que vamos a tocar. Y la idea nuestra también es fomentar y ayudar a esa generación permanente, ¿sí?, que busca capacitarse y mejorarse en la formación de lo que es tanto el salvamento como los primeros auxilios. Por esta razón hemos creado un segmento que va a estar todas las semanas en el programa, que es una grilla de actividades semanales donde ustedes van a poder optar por ya sea salidas, caminatas, capacitaciones, cursos, dónde y en qué lugar pueden encontrar y realizar estas actividades acuáticas. Dicho esto, los invitamos a escucharnos todos los jueves a partir de de las 17 horas por la radio de la CTA Online. En el programa de No Te Ahogues, gracias por sintonizarnos y escucharnos del otro lado. Ahora vamos a ir a una tanda musical y en el próximo bloque, después de la tanda musical, vamos a tener, como les había mencionado, una entrevista con Esteban Marchese, del director del grupo de los Sea Riders, que hacen hockey subacuático en Mendoza. Seguinos escuchando, gracias. Hey!

vamos a hacer una especie de ping-pong, ¿o no, Agustín? ¿Te parece de lo que hemos tenido hoy, de las cosas que han pasado en el programa? Para charlar un poquito de la visita que tuvimos por un lado de Esteban y por el otro de José Luis. Y me parece muy importante recalcar el tema del sindicato que habíamos estado hablando con Esteban, del Sigura y lo que busca con la ley provincial de guardavidas, ¿no? Sí, la verdad, dos actividades, para incluir un poco la otra, muy importante, en la que destacamos las ganas, ¿sí? lo que vendría siendo el emprendedorismo que hay en cada uno. En algunos casos para tener un fin de lucro, en otros no, como claro. Estas actividades, pero en esas ansias, ¿sí? Y ese valor de llevar las ideas nuestras junto con los proyectos de la mano con nosotros, ¿sí? Ir avanzando junto con ellas y no quedarse, que no se nos queden las ideas más allá de nosotros avanzar, sino, como decíamos, junto con las ideas y acompañándolos. Claro. Así que la verdad, dos entrevistados geniales, que la verdad, muy buena onda para destacar, con tanto, ya sea del hockey, del sindicato, de los caminantes, dos actividades que hablan de personas que ponen las cartas arriba de la mesa, claro. Se ponen la mochila al hombro y van hacia adelante. Sí, el tema de lo que decía por ahí Esteban, que me pegó fuerte dentro de a pulmón, ¿no? Esta cuestión de que como que es una persona que va contra la corriente y busca la manera de por sus medios, ¿cierto?, ir capacitando a gente y sumando gente en la actividad que se realiza a diario. Lo mismo en el caso de José Luis, como nos mencionaba, que como no tiene el apoyo, entre medio de un grupo de gente que tiene ganas de seguir creciendo, de buscar una meta, se llevan a cabo estos eventos importantísimos de las subidas en el Cerro Barco, o en el caso de Esteban con la traída del sindicato acá a Mendoza, tan necesario para los guardavidas, ¿no? Para tener también una actividad que la regule. Sí, la verdad, destacable los dos invitados. Bueno, ahora vamos a pasar una lista de eventos como les deportivos. Habíamos dicho, exactamente. Si tienen en la ahí... provincia, anoten tanto en la nación, sí, si no me equivoco. Sí, sí, tenemos, para hacer un repaso, tenemos de todos lados. Si bien ayer fue 25 de mayo, se llevó a cabo, no sé si se enteraron, por ahí se enteraron por las redes o no, se lo vamos a comentar nosotros. Ayer fue la primera maratón de agua en Puerto Madero, sí, donde invitaban a gente a llevar su kayak y a participar en esta competencia que se llevó a cabo en el muelle número 4 de Puerto Madero. ¡Viva la patria! ¿Sí? ¡Viva! Hoy, 26 de mayo, se está llevando a cabo la segunda jornada de enfermería y pediatría en Mendoza, sí, para enfermeros y pediatras en la parte de infantiles en el Hospital Humberto Noti. Y del 26 al 29 en Río Negro, nuestros colegas de Viedma están realizando un evento solidario que se llama Nadando en Viedma, sí, para ir a nadar a aguas abiertas. Los que les gusta esta actividad pueden participar llevando simplemente su traje neopreno y sus ganas. Y el sábado 28 de mayo tenemos para los runners la actividad del Indomit Ultra Trail en Potrerillos, una competencia que se realiza de resistencia de kilómetros, ¿sí?, de 21-42, por eso se llama Ultra Trail. Pueden buscar la página en el Facebook o bien está en Google, pueden buscar la actividad del Ultra Trail. También tenemos el 28 de mayo, como nos había comentado recién José Luis, la jornada de RCP y primeros auxilios. Si bien el evento está armado por los caminantes lunares, la actividad va a ser llevada a cabo por la patrulla de rescate Mendoza en el Polimeni, que tiene un costo de 100 pesos. Y el domingo tenemos trekking a las cascadas del medio, ¿sí?, en Vallecitos. Todos estos eventos los pueden buscar, si bien en nuestra página de la radio, o si no, también buscarlos en las redes sociales en Facebook. También en México se lleva a cabo la tercera triatlón de salvavidas. Nuestros colegas de México que nos están escuchando desde México, tenemos para comentar ese evento. Los que puedan asistir están invitados desde ya. Y el viernes 3 de junio también está el segundo seminario internacional de atención prehospitalaria avanzada. Esto se lleva a cabo en Venezuela. Así que tenemos actividades, como pueden ver, de todo el cono latinoamericano para difundir, porque también queríamos decir que este programa no solo se escucha en la provincia de Mendoza, sino que también contamos con el apoyo de compañeros que están con la misma actividad tanto en México, en Venezuela, Costa Rica, porque lo que busca la Escuela de Salvamento Acuático es abrir las puertas de lo que es la actividad. Si bien estamos peleando por esto para que no sea una actividad cerrada, por eso estamos abiertos a mejorar la actividad. Bueno, ahora sí nos vamos despidiendo. Quiero comentarles que llegué tarde hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Llegué tarde, se me pasó el micro. Venía corriendo acá en la esquina, me acalambré. Así que bueno, por eso tuve que venir caminando el último trayecto. Así que bueno, muchas gracias por habernos escuchado este primer programa. Esto fue No te ahogues en Radio Central. Muchas gracias. Ah.